¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y entre las múltiples opciones que hay para escuchar este programa, les compartimos algunas. Se lo puede escuchar a través de la web de la radio en www.fmpuntadelindio.com.ar, las distintas páginas que nos permiten sintonizar radios, la aplicación para el teléfono celular y en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org, ahí también pueden escuchar este programa. Hay un oyente de este programa que está colgando algunos programas en la página, creo que es de podcast, que se llama Radio Cut. Así que si quieren buscar algún programa de Leyendo Oyendo, lo pueden también hacer en esa página. Muy bien, vamos a la lectura del día de hoy. Vamos a leer acerca de la lectura de los libros. Como este es un programa de lecturas, encontré un artículo que habla acerca de eso. Así que vamos a pasar a leerlo. Y dice, la lectura, el libro ya no es únicamente de papel ni se lee a solas. Del e-book a los audiolibros, a los podcasts, las librerías virtuales y las lecturas colectivas, el siglo XXI está transformando la forma en que leemos. La posición de la industria editorial. Muy bien, vamos entonces a leer este que considero muy interesante artículo. Vamos a poner, ahí está, perfecto. Y dice así, la irrupción de la pandemia de coronavirus nos hizo caer en la cuenta de cuánto habían cambiado nuestras formas de leer libros en las primeras dos décadas del siglo XXI. Con la forzada digitalización de los catálogos por los cierres sanitarios de editoriales y librerías, con los correspondientes perjuicios económicos, la demanda de audiolibros y podcasts, la multiplicación de lecturas colectivas online, los newsletters literarios que llegan a la bandeja de correo y los clubes de lectura, los cambios en la historia del objeto cultural por excelencia, el libro, se hicieron evidentes. Incluso hay Netflix y Spotify de libros por suscripción regulados por algoritmos de relativa puntería, como pasa con Bookmate. Leamos y librerías virtuales que crean su propia comunidad de lectores. En este sentido, el diario La Nación recientemente lanzó Libooks, donde se pueden comprar libros físicos con envíos a todo el país y personalizar un perfil para que la plataforma ofrezca contenidos de interés y recomendaciones de títulos para cada usuario. Según un reciente informe de la distribuidora de libros digitales Bookwire, los ingresos derivados por la venta de e-books y audiolibros en español durante 2020 crecieron un 113% en América Latina. Y el informe anual del libro digital 2020 de su competidora Libranda destaca que con un 28%, la Argentina es el sexto país en donde aumentó por un décimo año consecutivo la venta de libros digitales en español, luego de Perú, Chile, España, Colombia, México y Estados Unidos. Y respecto del 2019. Con un 61,6% del mercado del libro digital, España lidera las ventas de e-books. A nuestro país le corresponde el cuarto puesto, con un modesto 4%. Las versiones digitales cuestan hasta un 50% menos que un libro físico, aunque en los e-books de los grandes grupos ese porcentaje se reduce. Los lectores acceden al libro digital a través de múltiples canales y modelos de negocio, librerías y tiendas online, bibliotecas y plataformas de suscripción. Para la presidenta de la Cámara Argentina de Publicaciones, la editora María Inés Redoni, el consumo de e-books y audiolibros llegó para quedarse. Todavía no contamos con una estadística puntual sobre este tema en la Argentina, pero lo que podemos observar es que en los meses que van del 2021, las ventas de e-books se mantienen en los niveles del 2020, dice Redoni. Por la experiencia y comentarios que nos llegan de los lectores, vemos que muchos se han incorporado al formato de manera permanente y han dejado de comprar han dejado de comprar libros. Vamos a ver, acá tengo que pasar a la otra página. A ver, perdón, pero... Discúlpenme, pero la única manera de poder leer este artículo completo es accediendo a un formato que es complicado para leer. Entonces, perfecto. Bueno, ya tengo, estoy con la puntería. Muy bien. Ahí está, ya estamos. Muy bien. Entonces, la gente ha dejado de comprar libros impresos para pasar a leer en sus dispositivos, ya sea por compra o por suscripción. Durante el 2020, y de manera excepcional, algunas novedades salieron primero en digital para luego convertirse al papel. ¿Qué es un libro hoy? A diferencia de las transformaciones en nuestras industrias culturales, el cine, las series, los videojuegos o la música, la del libro es casi la única que también abarcó al producto, afirma Daniel Benchimol, director de la consultora Proyecto 451 y asesor en estrategias digitales para el sector editorial. En las otras industrias, en cambio, la forma de acceder, de encontrar y visibilizar cambiaron los modelos de negocios, las narrativas y las historias. Pero el formato no mantuvo tantas modificaciones. Desde hace años nos preguntamos qué es un libro digital, cuáles son las diferencias con el libro en papel y si es mejor leer de una forma u otra. Se debate si un e-book es un libro y para los que lo dudan se crea un dispositivo electrónico como el Kindle, que simula la experiencia de la lectura en papel. Por un lado, se intentan generar productos o narrativas bien distantes del libro físico, como experiencias de realidad aumentada y multimediales, o aplicaciones con juegos e interacciones. Y por otro, intentos de parecerse al libro físico, para que los lectores no sientan una distancia muy grande, señala Benchimol. Los formatos que más se parecen a un libro físico son las que más se han desarrollado. Según su perspectiva, proyectos de la era digital como Wattpad, plataforma donde se pueden publicar y leer contenidos de forma gratuita y por suscripción, modificaron la dinámica del sector. Muchos bestsellers de literatura juvenil y para adultos nacieron en Wattpad. Y en el área de literatura infantil, muchos libros exploran propuestas que trascienden el papel con entretenimientos multimediales. Como en muchas otras actividades, la pandemia y sus cuarentenas aceleraron el proceso de digitalización y cambio tecnológico, dice Luis Quevedo, director de la editorial Eudeva. El mercado del libro es un claro ejemplo. La producción y la venta de libros cayeron como nunca antes en la historia. La producción y la venta de libros cayeron como nunca antes en la historia, sumiendo a las editoriales y librerías en una profunda crisis. A la vez, el mercado de libros digitales y las ventas en línea han tenido un crecimiento exponencial. Los ingresos promedios de las empresas editoras en América Latina se contrajeron un 50%, mientras que el porcentaje de participación de los libros digitales respecto de las ventas totales ha crecido significativamente. El mercado del libro se está reconvirtiendo e insertándose en la economía digital, para lo cual las editoriales deben ser competitivas tanto para sus propios mercados locales como para el resto del mundo, concluye Quevedo. Es una oportunidad para repensar el negocio. El fundador de Editorial Edasa, Fernando Fagnani, coincide con Quevedo. Los libros digitales y los audiolibros venían creciendo a buen ritmo hasta finales del 2019, dice. No eran un porcentaje significativo. Espera que vamos a dar vuelta a la página. De la venta. más testimonial que otra cosa, pero crecían. Eso cambia a partir de marzo del 2020, cuando el crecimiento es muy grande. El libro digital, la tendencia parece ser más segura, porque en la medida en que los sectores se acostumbran a ese formato, siguen leyendo en el e-reader, que es el lector de libros digitales. Lo difícil es superar esa barrera, y mucha gente ya la superó. Otra barrera es económica. Los precios de los dispositivos no están al alcance de todos. Curiosamente, ni desde la industria editorial ni desde el Estado, salvo la experiencia de Udeva con el dispositivo Boris. Se impulsó la fabricación y venta a precios accesibles de lectores electrónicos. El investigador Alejandro Duchovne relativiza la importancia de las cifras que arrojan los informes de Bookwire y Libranda. La venta de libros electrónicos y de audiolibros creció en 2020, sí, pero para la mayor parte de los mercados editoriales no representó una porción significativa de su facturación total, sostiene. Las elevadas tasas de crecimiento de estos formatos en los primeros momentos de la pandemia no se tradujeron en un ingreso capaz de compensar en los peores meses de caída de las ventas de libros físicos, ya que el piso del cual partían era muy bajo. Es difícil saber a priori en qué medida la inclinación por la lectura de libros electrónicos y la cuestión, que no es totalmente equivalente, por su compra, se mantendrá una vez finalizada la pandemia. El interés por los e-books ha tenido a disminuir con la reapertura de librerías y la mejora en los servicios de entrega a domicilio de libros físicos. Mientras que los audiolibros parecen guardar una dinámica más autónoma respecto del contexto de la pandemia, por lo que continuarían mostrando un crecimiento sostenido en los próximos años. Para Duchovne, director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, los datos globales deben ser matizados en función de tipos editoriales y géneros, así como también en función del país, destaca. Por caso, el mercado editorial español ha logrado obtener un rédito comparativamente mayor en estos formatos, gracias, entre otras cosas, a su fuerte presencia comercial en América Latina. En el país existen varias plataformas y aplicaciones que permiten leer online vastos, aunque no exhaustivos, catálogos. Uno de estos es el Netflix de libros, alibrate.es. Alibrate es gratuito. En otro, Leamos, a cambio de una cuota mensual, ofrece más de 40.000 títulos digitales y contenidos exclusivos, enfocados en lecturas breves. Para Fagnani, aún es pronto para abrir un juicio sobre el mercado de los audiolibros en el país. Parece más un furor del momento, observa. En países como México y España demuestran una tendencia firme. Es cierto que el auge de los podcasts permite pensar que la escucha se está revalorizando. Sin embargo, los podcasts tienen un formato corto, de canción larga, digamos, y los libros exigen un compromiso mayor de tiempo. Los audiolibros, hago una pequeña pausa para dar vuelta a la página, discúlpenme. Los audiolibros se pueden adquirir fácilmente, se pueden escuchar desde el celular, y si bien los catálogos disponibles no son comparables con los de los libros físicos, han crecido en los últimos años. En 2020, muchos lectores se animaron a que voces bien entrenadas le contaran una historia. Este formato evoca otro más añejo que el del libro en papel, el de la narración oral. Y no sería insólito que se destaque en el futuro inmediato. Catalina Lucas, directora de Estrategia Digital de Penguin Random House, que es una editorial, confirma que es el formato que más crece en la industria. Penguin Audio apuesta al audiolibro fuertemente, dice. Comenzamos a publicar en el 2015 nuestros títulos en castellano y al día de hoy tenemos un catálogo de cerca del 2.000 títulos. Entre los audiolibros de autores argentinos más vendidos en el mundo se encuentran los de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Eduardo Sacheri, Claudia Piñero, Mariano Sigman, Estanislao Bachrach, Florencia Bonelli y Magali Tajes, entre otros tanto. A la par de los audiolibros, los podcasts florecieron desde el inicio de la pandemia. Hechos por escritores y periodistas, organismos estatales y privados, pagos o gratuitos, brindan una alternativa para acercarse al mundo del libro y la literatura. Uno de ellos es La Desterrada. Ante los nuevos hábitos de consumo, nosotros incursionamos con los podcasts, que tienen gran éxito en la interacción con la audiencia, dice Fernanda Colombo, directora del proyecto, así como la imprenta fue una revolución, el podcast está revolucionando la historia en que las personas reciben los contenidos culturales y la literatura. La literatura no queda ajena a este nuevo formato. La vida vertiginosa, el escaso tiempo y la irrupción tecnológica y su impacto en las nuevas generaciones favorecieron la aparición de estas nuevas formas de consumir literatura. En cada capítulo se aborda la obra de un autor o una autora, una tendencia o el interesante caudal de novedades editoriales. La lectura de libros en soledad se combina con otras prácticas grupales, como maratones de lectura, fiestas de la lectura en museos y centros culturales, muchos presenciales o transmitidos en vivo por redes sociales. En las últimas, vamos a dar vuelta a la página, disculpen. En las últimas décadas, la lectura salió del closet, dice la escritora y autora cultural Cecilia Sperling. Salió del encierro y se democratizó. Si bien el ritual de lectura privada y secreta está sellado a fuego y nos salva y nos redime, nuevos rituales comunitarios de lectura generaron pactos colectivos en nuevos mitos de lecturas comunitarias. En su histórico ciclo confesionario del Centro Cultural Rojas, escritores y artistas acercan a la audiencia experiencias personales con libros y lecturas. Durante la pandemia, este y otros ciclos literarios pasaron al modo pantalla y gracias a Internet llegaron a mayor caudal de público. Los clubes de libros también se han multiplicado en años recientes. No sé si hay diferentes modos de leer. Hay modas, asegura Florencia Ure, que dirige el Salingeriano Club Pez Banana con Santiago Lach. La literatura va mutando, las editoriales potencian lo que se vende y los lectores leemos lo que nos ofrecen. Por eso una curaduría puede orientar a lectores ávidos. Perderse es muy fácil y se necesita una mínima orientación. Tradicionalmente, quien desempeña este rol de guía es el librero, que conoce los gustos y expectativas de sus clientes. Pero no todas las librerías tienen buenos libreros y no en todos los lugares del país hay librerías, dice Ure. Muchos miembros nos dicen que si no fuera por el club no llegarían nunca a libros como los que mandamos. Leer en grupo tiene una gran dinámica particular. Hay algo privado que te conecta con un montón de gente que no conoces. Puedes subirte a las redes, intercambiar opiniones o leer en soledad o miti-miti. El círculo de lectores El Zahir, con los periodistas y críticos Maximiliano Tomás y Gonzalo Garcés, trabaja con clásicos contemporáneos. Los ejemplares llegan al domicilio de sus socios en todo el país, además del envío de videos, audios y textos relacionados con el autor del mes. En julio, por ejemplo, Boquitas Pintadas, de Manuel Puig. Además, el último sábado dan una clase sobre la novela elegida. Sebastián Liddy Hover coordina el Club de Lectura Carbono y escribe un newsletter semanal con el libro del mes elegido para comentar entre los socios. La forma de leer es la misma de siempre. Cuando lees algo que te gusta, querés comentárselo a la persona que tenés al lado. Los clubes de lectura, potenciados por las redes sociales, ampliaron ese lado, grafica. La experiencia de leer en grupo expande las posibilidades y sentidos que reserva un libro. Saber que decenas o en algunos casos cientos de personas están leyendo lo mismo produce una suerte de diálogo en cierto plano de la lectura, agrega. y las recomendaciones funcionan cuando hay cierta conexión entre ambas partes. Por eso, alguien recomienda un libro en un newsletter suele funcionar también, porque es un formato que genera esa relación de intimidad de compañía, que hace que tomemos esa recomendación como si viniera de un amigo o una amiga. Según pasan los años, cambian las interacciones entre libros y lectores, pero persiste la lectura. Muy bien, hasta aquí la lectura de este extenso artículo que nos ha puesto en la realidad del libro. ¿Se acuerdan que hace unos programas atrás hablamos acerca del aroma que tienen las páginas de los libros viejos? O de los libros que pasaron mucho tiempo en un estante de una biblioteca. Bueno, ahora hemos leído acerca de la actualidad del libro. Cómo se multiplican los formatos en que uno puede leer o no, o leer escuchando, como este programa, leyendo, oyendo. Y bueno, es un formato que las editoriales han encontrado como propio y buscan expandirlo. Muy bien. Hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Espero que les haya gustado, o por lo menos les haya informado un poquitito más. Vamos a escuchar a Opus 4, vamos a escuchar La Estrella Azul, ¿qué les parece? Y después seguimos con el programa Leyendo Oyendo. Nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Esa estrellita del amor, ¿dónde estará la estrella azul? ojos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita. Muy bien, hemos escuchado a Opus 4 interpretando a la Estrella Azul. ¿Les gustó el tema? Espero que sí. Bueno, estamos en el programa Leyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y la repetición de este programa, por si se perdieron la primera parte que hemos leído acerca de la actualidad de los libros, se produce los lunes a partir de las 13 horas. Muy bien, si no, tienen la opción de escucharlo a través de archive.org y si nuestro amigo escucha, cuelga el programa del día de hoy en Radio Cut, tal vez tengan la posibilidad de escucharlo en esa plataforma. Muy bien, si no me equivoco, en el programa de la semana pasada o de hace 15 días, hablábamos de los múltiples factores que influyen, perdón, en la conservación de la Amazonia. Hoy la Amazonia volvió a ser noticia. Lo digo hoy porque justamente salió esta noticia en el día de hoy, lunes 19 de julio del 2021, que dice así: alarma ecológica. La selva amazónica empieza a emitir CO2 en vez de absorberlo. ¡Ajá! ¡Qué bárbaro! ¡Qué noticia! Dice que un estudio publicado en Nature dice que la deforestación y el calentamiento global modificaron el balance de carbono en la región. Vamos a ver qué nos dice esta alarmante noticia. Una nueva investigación detectó que en algunas zonas de la selva tropical del Amazonas ahora emite más dióxido de carbono del que absorbe. Una señal preocupante en la lucha contra el cambio climático. La deforestación y una tendencia al calentamiento acelerado han contribuido a cambiar el balance del carbono, que es más severo en la región sudeste del Amazonas, donde hay temperaturas en aumento y una reducción de las lluvias en la estación seca. En los últimos 40 años, las regiones más afectadas se han calentado 2,5 grados Celsius durante la estación seca. Una situación comparable a los cambios observados en el Ártico, una región que se calienta rápidamente. La región del Amazonas, hogar de los bosques tropicales más grandes del planeta, ha sido un importante amortiguador del dióxido de carbono. Los patrones climáticos cambiantes han reducido su efectividad como barrera ante el cambio climático, y las condiciones pueden verse aún más agravadas por el calentamiento global, el cual provoca mucha más liberación de dióxido de carbono. Esto es un ciclo negativo, dijo Luciana Banigati, científica del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil y autora de la investigación, que se publicó el miércoles último en la revista científica Nature. En los últimos años, un número creciente de estudios ha sugerido que se está deteriorando la capacidad de la región para eliminar el carbono del aire y de almacenarlo para que no contribuya al aumento de las temperaturas globales. Una investigación de 30 años, publicada en el 2015 en la revista Nature, reveló que la capacidad del Amazonas para absorber dióxido de carbono está mostrando una tendencia decreciente a largo plazo de acumulación de carbono, en parte debido a una mayor variabilidad climática y la muerte más temprana de los árboles. Además, el ensayo publicado en 2018 en la revista Science Advance advirtió que la combinación de deforestación, cambio climático y quema han provocado que partes de la selva tropical se conviertan en sabanas. La preciosa selva del Amazonas se tambalea al borde de la destrucción funcional y con ella también nosotros, escribieron los autores. Y agregaron, nos encontramos exactamente en un momento que dicta nuestro destino. El punto de inflexión está aquí y es ahora. La última investigación publicada por Nature incluyó mediciones de los niveles de dióxido de carbono y monóxido de carbono tomada desde aviones pequeños durante 600 vuelos entre 2010 y 2018. Los pilotos volaron a altitudes de unos pocos kilómetros por encima del follaje de los árboles, luego descendieron y tomaron mediciones repetidas en la columna vertical del aire. Los resultados mostraron mayores cambios en el equilibrio ecológico en áreas que habían sufrido deforestación a gran escala y habían sido quemadas a escalas considerables para eliminar los árboles muertos y limpiar la tierra, dijo Gatti. Thomas Lovejoy, de la Universidad George Mason de Estados Unidos, autor del ensayo Del punto de inflexión, elogió la nueva investigación, en la que no participó. Dijo que hay esperanzas de restablecer el equilibrio, al menos hasta cierto punto. La capacidad de recuperar un margen de seguridad mediante la reforestación es muy real, aclaró, y podría ayudar a recuperar la función de los árboles en la producción de humedad dentro de los bosques. No creo que vuelva a ser lo que era, pero ciertamente puedo mejorarse, dijo. Los bosques son una parte fundamental en el ciclo de agua de la región. La humedad depositada en el aire por los árboles genera hasta el 35% de las precipitaciones de la región, según algunas estimaciones. Al gestionar los bosques, teniendo en cuenta la retención de carbono, la hidrología y la biodiversidad, dijo que se obtienen múltiples beneficios. Acerca de los cambios en la región amazónica, dijo, ha llegado mucho antes de lo que nadie pensaba hace 30 años, debido al uso extensivo del fuego y del cambio climático. Pero si colocas un poco de agua allí, cambiará. Cualquier cambio puede tardar en llegar y enfrentará oposición política. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha supervisado la deforestación vertiginosa del Amazonas. El gobierno, bajo una presión en aumento, anunció recientemente planes para contrarrestar la tendencia, pero los picos de deforestación han continuado. En un artículo conjunto en la revista Nature, Scott Denning, profesor del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, escribió que los perfiles atmosféricos del artículo muestran que el futuro incierto está sucediendo en este momento. En una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas, Denning elogió la nueva investigación como la primera medición real a gran escala del fenómeno, desde varias altitudes a lo largo de miles de kilómetros y sectores remotos. Un avance más allá de las mediciones tradicionales en emplazamientos forestales. Los resultados muestran que el calentamiento y la deforestación en el este de Amazonas han revertido el sumidero de carbono a escala regional y que el cambio en realidad se está manifestando en CO2 atmosférico, escribió. Los vuelos de investigación pueden ser agotadores. Gatti dijo que tomó Dramamine antes de los vuelos, el Dramamine es para las náuseas y los mareos, pero un colega se negó a subir al avión, al decir que su esposa estaba embarazada y que es demasiado arriesgado. Ella respondió, «Tengo dos hijos». Una vez que los científicos capaciten a los pilotos para usar el equipo, dijo, «Volarán por su cuenta». «No es fácil», explicó, «pero tenemos que hacerlo». Al señalar que gran parte de la tierra despejada en la zona más afectada se usa para criar ganado, dijo que su investigación ha hecho dejar de comer carne de vaca. ¿Te gustaría perder el Amazonas por tu almuerzo? Dijo. Muy bien, y hasta aquí la lectura de este impresionante artículo. Con respecto a la sequía que produce esta deforestación, bueno, ya tenemos el Paraná como lo tenemos actualmente, casi seco. Y eso seguramente tendrá que ver mucho por la deforestación del Amazonas y la falta de lluvia en consecuencia, ¿no es cierto? Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Creo que si no me fallan, pasa que no tengo el machete acá a mano, Vamos por el programa 223. Y bueno, siempre lo hacemos terminando escuchando música clásica. En este caso vamos a escuchar dos composiciones del compositor Manuel de Falla. Las grabaciones están hechas por la Orquesta Filarmónica de Chicago, dirigida por un gran argentino, Barenboim. Así que disfrutemos de estas dos interpretaciones y nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Thank you. Thank you.